difícil soportar todo lo que ha terminado. Es por eso que al final siempre voy desesperado. Necesito una vez más preguntar. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas, ¿ves? No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Ay, mamá! Sí, para recobrarlo. Muy buenos días, estamos otra vez acá en el aire del Enredando las Mañanas, esta vez desde Córdoba. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Solchi, ¿cómo andás? Buenos días, Franco, ahí en la operación. Acá. Gustavo está ahí en las redes. Haciendo redes. Sí, todavía estamos tratando de que venga el micrófono, pero todavía no quiere. Le manda un mensaje ahí. Le vamos a tener que comprar la torta. Vamos a tener que hacerle algún tipo de extorsión o algo. O algún día, como decíamos ayer, no venir, que quede solo y que no le quede otra que meterse acá a darle el micrófono, así que este miércoles que viene no, el otro faltamos todos, lo dejamos solo con el operador. Hablando del operador, no me trajo los cartelitos hoy. ¿Qué pasa con los cartelitos de vamos a la tanda, pausa, cállense la boca? Sí, uno, cartelito de color, cartelito muy lindo que hizo la gente de La Chispa, programa de acá de Zumba también. Sí, sí. Pero bueno, acá estamos arrancando este miércoles lluvioso en la ciudad de Córdoba. Mucha movilización, sí, ¿no? Llegamos acá a la Zumba y ya teníamos bombos sonando en la puerta, ¿no? Sí, acá la FOB ya estaba precalentando los redoblantes, los bombos, porque iba a cortar ahí. Ya en un ratito vamos a ver si establecemos una comunicación con ellos. Porque bueno, estamos en días de presupuestos en el Congreso, presupuestos recortados. Entonces... hay movilizaciones, hay paro de CETERA hoy también. Sí. Vamos a estar haciendo una comunicación con una compañera docente para que nos cuente un poco de qué va este paro. Tenemos muchos temas para hoy. Sí, tenemos una comunicación internacional, ¿no? Así es, hoy nos volvimos internacionales. Está enredando, se va para Brasil. Ahí nos va a estar comentando Romine Graver, una compañera de acá de Zumba que ahora está allá. Y bueno, nos va a estar comentando un poco cómo se está viviendo, cómo se está palpitando estas elecciones de Brasil y esta situación tan difícil, ¿no?, que se está viviendo. O sea, ayer sí, justo me decía que sentía que estaba teniendo una especie de déjà vu con el 2015 acá, y dice, no entiendo por qué la vida me pone dos veces la misma situación. Sí, 2015 sí. Argentina y ahora en Brasil. Tremendo. ¿Cómo es? L Now. El Henao es la consigna, ¿no? Así es. Sí, este muchacho Bolsonaro, muy complicado, ¿no? Pero es complicado, o sea, a mí me dejó pensando mucho en términos de hasta qué punto la democracia nos representa, ¿no? Sí. Yo en realidad, ahora que decís lo del déjà vu del 2015, yo pensaba eso, ¿no? El tema es la porque fachos hubo siempre, ¿no? El tema es la legitimidad popular que están teniendo hoy en día, ¿no? Bueno, porque antes se llevaban por un golpe de Estado y ahora sí, se llevan por y acá voto en popular, Córdoba, digamos, por el 75-70% de los votos de la población, sí. Bueno, la democracia así electoral burguesa es algo que siempre hay que revisar, ¿no? Hay un montón de condicionantes y mecanismos que tiene la democracia electoral que hacen que no se convierta en una verdadera democracia, ¿no? Sí, cuando un montón de condicionantes hacen que la gente realmente no vote libremente, como son la educación, como es la pobreza, como es tantos de esos elementos, como es la manipulación mediática, la mentira. Eso hace que sea difícil hablar de una verdadera democracia donde se elija libremente. Sí, y no solo eso también, porque si nos ponemos a pensar en lo que pasó con el tratamiento de la ley por el aborto legal, digamos, si nos ponemos a pensar en eso, claramente, digamos, ni la Cámara de Diputados, bueno, la Cámara de Diputados un poco más, pero la Cámara de Senadores no estaba ni cerca de lo que estaba pidiendo el pueblo entero, ¿no? Sí, entonces, sí. En ese sentido tampoco nos está representando. No, sí, puede ser legal, claro, pero no es legítimo. A nivel de ciudadanía, pueblo organizado, pensante, estudiando los problemas, teniendo argumentos, claramente era una mayoría muy marcada, toda esa ciudadanía organizada que estaba pidiendo la ley de la interrupción voluntaria del aborto. Pero estos poderes fácticos son los que estaban sentados en esos lugares de poder formal y los que en este caso hicieron que la ley no salga. Bueno, sí, en el ámbito docente uno ve mucho eso, ya que en un ratito vamos a hablar de la docencia en la provincia de Córdoba con la UPC, uno y con las deformaciones en la representación, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una gran masa de docentes que están representados más o menos por la misma cantidad de delegados departamentales que otros docentes que son muchos menos en otros departamentos del interior. O sea, está deformada la representación y eso hace que pase esto. A la hora de discutir en las paritarias a principio de año, una minoría gane la votación en la asamblea departamental, pero en realidad los delegados que representan a la mayoría son los que, digamos, las mayorías tienen menos delegados que los que correspondería por la cantidad que son. Claro. Es un problema de las democracias estas formas de representación. Y bueno, y por otro lado, cuando no les alcanza con estas formas no democráticas de democracia electoral, aparecen, por ejemplo, estos muchachitos de verde que llenaron la ciudad ayer. Ay, de la gendarmería. Se y ahí también a varios colectivos, sí. ¿No? Con un acuerdo que hizo la ministra Bullrich hace unos meses atrás. Me acuerdo, nosotros estábamos en una enredando acá y decíamos que acá cerquita en la Casa de Gobierno estaba Patricia firmando un acuerdo de colaboración entre las policías, las fuerzas de seguridad locales y las fuerzas de seguridad nacionales. Y bueno, eso entre otras cosas redundó en que ayer haya habido un montón de operativos donde gendarmes subiendo a colectivos, pidiendo documentos, revisando bolsos, palpando a la gente. Como en otras épocas, digo, también cuando son otras formas de amedrentar a la gente organizada y que van en contra de una idea de democracia real. Sí. Ayer justo, bueno, viste, llegó como en la Voz del Interior, que es un diario como hegemónico de acá de Córdoba, hizo como una especie de encuesta ante esta situación y preguntando, bueno, qué le parecía el operativo de la gendarmería a la gente. Diciendo, bueno, si estabas totalmente de acuerdo, si estabas en desacuerdo, si te daba lo mismo. Bueno, un 67% de la población que lee La Voz del Interior estaba de acuerdo con que se realicen estos operativos en gendarmería, un 31% no estaba de acuerdo y un 7% le daba lo mismo. Que es preocupante, digo, porque la gente que lee La Voz del Interior es la misma que escucha a Mario Pereira que en Córdoba, digamos, y que te estén diciendo, sí, estamos de acuerdo que suba Gendarmería un colectivo y revise a todo el mundo, la verdad que es preocupante. Sí, bueno, ya vamos a estar tratando ese tema también con un legislador provincial, pero me parece que nos tenemos que ir apurando un poquito porque ya tenemos algunas notas pautadas, pero no sé si dijimos que esto es el Enredando las Mañanas, claro. El informativo de la Red Nacional de Medios Alternativas, que hoy sale por Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar, y además nosotros tenemos una frecuencia, el dial de la ciudad de Córdoba, que es el 99.5, que lamentablemente no estamos pudiendo salir por ahí porque si bien legítimo y legalmente nos pertenece ese dial, estamos siendo interferidos ilegalmente por una empresa privada de comunicación que además trae enlatados de Buenos Aires y que nos está usurpando la señal. Así que bueno, le pedimos por favor acá al aire que dejen de interferirnos la señal porque la 99.5 es de Zumba. Así que bueno, no nos van a poder escuchar por el dial por el momento, pero bueno. Pero nos pueden escuchar por internet. Exactamente. Y salimos muy bien. Bien. Y además esto, como decíamos, es un esfuerzo colectivo y cooperativo de muchas radios de la red que hacemos el Enredando todas las semanas, ¿no? Por ejemplo, los lunes sale desde Radio Voces de La Rioja, que alterna con Radio Estación Sur de Catamarca. Y los martes sale en Radio Che de Rosario. Los miércoles sale desde Córdoba en Radio Zumba, que también alternamos con Radio Pueblo de Jujuy. Así es, los jueves sale desde Buenos Aires, La Retaguardia. Y los viernes vuelve a intercalar Radio Pueblo de Jujuy con Radio La Caterva de Buenos Aires. Así que bueno, vamos con una muy breve pausa, sí. Capaz que ni para un tema entero alcance, y vamos con el primer tema. ¿Ah? Así es. Por suerte podemos una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando y seguimos en Enredando las Mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y continuamos en el Enredando, como decíamos hace un minutito. Hoy hay paro de CETERA, un paro pensado en relación a que se trata el presupuesto para el año 2019, que implica muchos recortes en distintas áreas, entre ellas la educación. Por eso la CETERA, la Central Nacional de los Trabajadores de la Educación, convocó un paro para hoy. Acá en Córdoba, obviamente, la UPC adhiere ese paro y están marchando los docentes, las docentes por la ciudad de Córdoba a partir de las 10. Y estamos en comunicación con Laura, que es una docente del colectivo docente Otilia Descano, y nos comunicamos por ella para que nos cuente un poco de qué se trata este paro, con motivo de qué, y bueno, también un poco la visión de ellos y de ellas sobre cuál es la situación docente y por ahí cuál es el rol y la actuación que están cumpliendo las centrales sindicales docentes en toda esta situación tan complicada que viven los trabajadores y los trabajadores de la educación y también en general en Argentina. Hola Laura, buenos días, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal Marco? Sí, se escucha re bien. Bueno, qué bueno. ¿Estás ahí ya en el centro preparada para marchar o ya empezó la marcha? No sé, a veces se atrasan un poquito el inicio de la marcha. A veces se atrasa. Estamos llegando nosotros, es a las 10 está convocada la concentración en la sede de UPC Provincial y la idea es marchar desde ahí hasta la legislatura. Bien. Y a las 10 estaría empezando. Bien, decía bien yo, ¿no? Este paro CETERA lo convoca en relación al tratamiento del presupuesto en el Congreso de la Nación, ¿es así? Sí, es así. En realidad no es solamente docente, por supuesto, como decías antes, es un paro más general, donde otros sectores están también convocando, y en ese marco se convoca la CETERA y la UPC se pliega a esa convocatoria. Lo que se está tratando hoy en el Congreso de la Nación es el presupuesto nacional del año que viene y bueno, en varios sectores, no solamente en educación sino también en salud y en otros espacios se está viendo este presupuesto como un presupuesto que nos va a precarizar más el año que viene. Hay una partida mucho menor. Si vos haces la comparación entre lo que está presupuesto para educación, para salud y para otros gastos corrientes, todo eso no supera lo que se estipula gastar en deuda pública. Claro. Para el año que viene. Está Entonces, bien. Haciendo ese análisis, uno ve que es un presupuesto a la medida del FMI, de los organismos internacionales. Que apagar una deuda que no está beneficiando para nada a ningún sector del pueblo, a los trabajadores. Entonces, en ese sentido es que tenemos que pensar, nosotros que tenemos que salir a pronunciarnos y a decir que, bueno, que este presupuesto no tiene que aprobarse, que tiene que reverse, que en realidad la deuda es suria, que es una deuda que nos está consumiendo como país y que los trabajadores no estamos viendo ningún beneficio al respecto. Y en educación mucho menos. En educación ya venimos con una baja, digamos, histórica, cada vez hay menos plata para educación, y bueno, esto empeora, digamos, las cosas. Más allá de que es el presupuesto nacional, todo lo que son partidas nacionales de educación se van a ver mermadas, y eso o lo absorbe la provincia o desaparece. Claro, digamos, además... Las dos cosas serían un problema. Sí, además sabemos que el gobierno ligado a esto del presupuesto está llevando adelante unas reformas o intenta hacerlo y en algunas provincias más que otra ha podido avanzar en relación a todas unas reformas educativas, algo que se conoce como el plan maestro a nivel general, pero bueno, tiene muchos más detalles y muchas veces el gobierno utiliza algún tipo de mecanismo extorsivo en relación a la plata que gira a las provincias en relación a que avancen en las reformas que ellos quieren implementar educativamente, que son reformas que apuntan a la privatización de la educación, a cerrar espacios educativos y a que cada vez más la educación de calidad sea para menos personas, ¿no? Totalmente. De hecho, es muy, digamos, es justo lo que decís, esto de las reformas. Ahora en Córdoba estamos viviendo una reforma en el nivel medio que se está aplicando en algunas escuelas. Y quizás cómo tiene que ver la cuestión presupuestaria, porque la propia reforma, si bien nosotros la caracterizamos como una reforma precarizadora, aparte de eso tiene el plus de que la están llevando adelante los docentes en las escuelas piloto, la están armando ellos con su trabajo no pago. O sea, todo lo que los cambios que se van a implementar de acá a dos años en el resto de las escuelas de Córdoba, lo están construyendo y llevando adelante los propios docentes de esas escuelas piloto con trabajo gratis, digamos. Y eso después lo capitaliza la provincia. Claro. Y eso tiene que ver con que no hay plata, con que la nación exige que esos cambios se lleven adelante, y bueno, sin plata, entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Bueno, que lo hagan los docentes gratis en las escuelas. Claro. ¿Cómo, ante toda esta situación tan complicada y de ataque al sector de los trabajadores y las trabajadoras docentes, cómo están viendo ustedes la actuación de las centrales sindicales, de las conducciones gremiales, ante todo esto? Mira, en general la reacción siempre es un poco tímida. La Supera ahora llama a un paro, nos convoca, y UPC adhiere a ese paro, pero nosotros los trabajadores en las escuelas nos enteramos por WhatsApp, no hubo instancias para debatir por qué estamos parando, cuál es el problema, qué nos pasa, cómo lo podemos solucionar. Son paros, si podemos decir testimoniales, en el sentido de que la docente ya no tiene mucha información al respecto, ni sabe por qué es este paro, incluso cuál es la medida que le sigue a este paro, y cómo pensamos enfrentar todo esto, todo este gran ajuste que se está implementando, si no es con este paro aislado, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros la dirección de la UPC tiene esas cosas de no convocar al masivo, de no generar, de no construir organización desde abajo, y eso nos inmoviliza. Sumale a eso que hace ya varios años se nos vienen descontando los paros que hacemos en las escuelas, y muchos docentes no pueden costear eso, no pueden darse el lujo de perder 1.000 pesos por mes. Entonces eso desmoviliza, y a eso la dirección del sindicato tampoco responde defendiéndonos. Entonces claro, hay un doble discurso ahí que convoca a medidas de fuerza, que por otro lado no defiende esas medidas de fuerza. Claro, y ustedes, está bueno eso que decís, porque entre que no te convocan a debatir, no te dan espacios de asambleas escolares, y que están descontando los 10 paros, se complica construir una movilización y una organización fuerte para poder luchar contra esto. ¿Ustedes como colectivo Otilia Lescano están llevando adelante una movida en relación a los descuentos por 10 paros, no? Porque es algo que se ha instalado como legítimo, que te descuenten cuando no trabajas, pero en realidad es algo que desde la legalidad, desde las leyes, no es algo que sea legítimo, ¿no? Exacto. Sí, para nosotros es clave defender el derecho a huelga, y defender el derecho a huelga implica que podamos realizar la medida de fuerza sin ninguna represalia. Los cuentos son una represalia, porque no es algo que nosotros podamos bancar, es un robo para nosotros, y lo que estamos haciendo es una campaña para decirle a la UPC que haga las negociaciones necesarias con el gobierno, que reclame la devolución de los paros, y al mismo tiempo, mientras eso no sucede, o mientras esas negociaciones están en curso, que la UPC utilice los fondos que tiene, que son muchos, para devolvernos, y que los costos de las medidas de fuerza no las paguemos los trabajadores. Claro. Y las trabajadoras. Entonces lo que estamos haciendo es una campaña, primero de información, aclarando que los paros son ilegales. Que los descuentos son ilegales. Sí. Que los descuentos son ilegales, que la huelga es una medida de fuerza que está consagrada desde la Constitución Nacional hasta un montón de otras normativas, que el ejercicio de un derecho no puede estar sujeto a una represalia, porque, bueno, claramente si existe una represalia, no se puede ejercer ese derecho, que el principio día no trabajado, día no pagado no existe, porque si no, imagínate que nosotros los docentes no estaríamos cobrando enero, por ejemplo. Y bueno, hace rato que derechos como las vacaciones, las licencias, las ausencias justificadas, todo eso se nos paga porque corresponde por derecho, porque lo hemos ganado en la calle, y el derecho a huelga también es un derecho, y entonces no se nos puede descontar ese día, porque es como que te descuenten un día de vacación. Claro, está perfecto. En ese sentido es que estamos dando primero esta información, y el segundo paso va a ser esta entrega de esta nota, exigiéndole a la UPC que negocie. De hecho, en la última asamblea departamental se tomó la decisión de incluir en la negociación la devolución de los descuentos. Pero bueno, hasta ahora no sabemos, hasta ahora no se ha hecho efectivo eso, no se ha aprobado el nuevo acuerdo salarial, pero de los descuentos no se dijo nada. Así que nosotros vamos a seguir con la campaña. Está bien, perfecto. Sí, es claro que si vos tenés que poner la balanza que te van a descontar y que no vas a llegar a fin de mes, no estás pudiendo ejercer tu derecho a huelga de manera libre, ¿no? Bueno, Laura, te agradecemos el contacto. Espero que salga una buena marcha. Creo que hayan podido incorporar en la última departamental esto de los descuentos. Me parece que es un triunfo, y tiene que ver también con la movida que han hecho ustedes. Y bueno, te saludamos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Y sí, nosotros también esperamos que sea una marcha grande. Sobre todo esperamos que sea grande en Buenos Aires. Claro. Y bueno, y ahí estamos como bien. O sea, es como una reedición con otras características, por supuesto, de lo de diciembre, ¿no? Claro. O lo de la ley del aborto. Sí, sí, sí. Donde el pueblo en la calle le está diciendo una cosa y bueno. Está bien, perfecto. Bueno, Laura, un abrazo, ¿eh? Bueno, buena marcha. Chau, chau. Bien, y ahí pasaba Laura, docente del colectivo docente Otilia Descano, contándonos un poco las impresiones sobre este paro, etcétera, el día de hoy. Y así es, y seguimos. Estamos en comunicación también ahora. Sí. Está pobre esperándonos hace un rato, como desde que estamos hablando con Laura. Nos está esperando Osvaldo, un compañero de acá de la FOP del Cano, también de la RNMA. Se escuchan los bombos, se pueden escuchar. Ah, sí, se escucha. Sí. Estaba, hasta hace un rato, estaba con el Cala, ahora ya no sabemos con quién está, porque hace como 20 minutos que nos está esperando. Bueno, en relación al presupuesto, también como contábamos hace un rato, llegamos a Zumba, nos estaban esperando con bombos. Y bueno, ellos están haciendo un corte acá en el nudo, muy cerquita de acá de la radio. También por el tema del presupuesto, por eso como fue la idea de poder enlazar estas dos notas, si se quiere. Hola Osvaldo, ¿nos escuchas? Sí, está saliendo bien, se escucha, tenés música de fondo. Estamos cortando acá también por el presupuesto, contra el FMI, y bueno, esto es un clima tranquilo. Bueno, si querés les paso con uno de los referentes de la FOP. Dale, dale, dale. Hoy tenemos movilero, sí. Bueno, ahí paso con Daniel Martínez, uno de los referentes de la FOP. Bueno, dale. Gracias. Bueno, mientras tanto vamos escuchando el crédito de los bombos. Hola, Daniel, ¿nos escuchás? Hola, Daniel. Hola. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Acá te saludamos desde Zumba La Turba. Contanos un poquito por qué están realizando el corte hoy ahí a metros de la Casa de Gobierno. La realidad de los barrios, la realidad del interior, tiene que ver más con los amigos de Macri, con los ricos que están gobernando en este momento. Por un lado es expresarnos, lo vamos a hacer junto con los sindicatos, nosotros como organizaciones sociales estamos cortando 6 puentes, nosotros estamos ahora en el núcleo urbano, hay 6 cortes totales y parciales, y después vamos a concluir en el centro con algunos sindicatos. También se nos han plegado solidariamente organizaciones estudiantiles, que en realidad estamos todos por lo mismo porque el presupuesto tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, digamos, con todo lo que supuestamente un Estado de la gente tendría que planificar, ¿no? Así que nada, la jornada va a ser desarrollada a lo largo de la mañana. Y paralelamente nosotros también le estamos pidiendo al gobierno provincial, le estamos exigiendo que vote una ley de economía popular que tiene que ver con resolver los problemas de las precarizadas, de los precarizados, atender esa demanda, reconocernos y atender esa demanda. Nosotros entendemos que el gobierno de Schiaretti es uno de los gobiernos más serviles y serviciales también del macrismo, ¿no? Así que también lo expresamos en contra de este gobierno, así que paralelamente, a la vez, da medida de fuerza, le pegamos al gobierno nacional y al gobierno provincial. Perfecto. Te hago una pregunta, Daniel. ¿Cuáles son las necesidades o las reivindicaciones concretas de los sectores nucleados, de los sectores sociales nucleados en la FOB? Y en el MTR, la FOL, etcétera. Sí, las cuestiones más puntuales tienen que ver con necesidades bien básicas como es la alimentación. Las familias que componemos la FOB no podemos cubrir las cuatro alimentaciones básicas por día, digamos. Hoy, nosotros el mes pasado abrimos 7 comedores y merenderos. Nosotros solamente como FOB. La situación social se profundizó de una manera, se aceleró de una manera increíble. Las compañeras vienen a la asamblea muy débiles, muy cansadas, de vuelta, porque no hay cuestiones nutricionales básicas que no se están pudiendo cubrir. Nuestros niños lo están padeciendo y ya estamos hablando de que la próxima generación lo va a padecer, ¿no? Estamos diciendo de que son meses y años de déficit alimentario y eso repercute de alguna manera en el equilibrio vital y nutricional de los seres humanos, a la vez que eso cuando esa generación, cuando se reproduce esa generación, esas secuelas quedan marcadas. Desde ese punto de vista, las necesidades básicas tienen que ver con comedores, con merenderos, con aumentar esa asistencia porque está aumentando la pobreza. Eso básico la provincia no lo puede cumplir. Puede cumplir lo mínimo que cumplió el año pasado y no reconoce de que hubo un aumento de la pobreza. Claro. Eso por un lado. Después, por otro lado, que nosotros creemos que solamente con mercadería no vamos a resolver esto. Esto se resuelve con trabajo. Y lo que estamos diciendo es todos los emprendimientos que tenemos, todos los productivos que tenemos, de alguna manera tienen que ser asistidos por el Estado. El Estado tiene que comprar lo que producimos. Eso es básicamente lo que está englobado en la ley de economía popular. El Estado, o sea, primero nos reconozca como otro sector social activo, presente, y que de alguna manera tenga un presupuesto, de alguna manera, y financie esa proyección, esa planificación política laboral que tenemos las organizaciones sociales, ¿no? Que en realidad es algo que tendría que resolver el Estado. Las organizaciones sociales estamos de alguna manera cubriendo, estamos metiendo parches donde el Estado está dejando huecos, cráteres a esta altura, tremendo, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo un laburo de asistencia social en muchos sentidos que lo tendría que hacer el Estado. Claro, perfecto. Una verdadera política para el pueblo y no esta política para los amigos empresarios, para el FMI, para los especuladores que está llevando adelante este gobierno, ¿no? Sí, desde ya está claro. Y bueno, y el papel de los medios es central en todo esto, ¿no? Porque nosotros le pegamos al gobierno y los medios masivos de comunicación la llevan de arriba, ¿no? Cadena 3 es uno de las grandes responsables, por ejemplo, acá en Córdoba, de esta situación de hambre y miseria. Puntualmente Cadena 3, Canal 12, todos los grupos económicos que tienen que ver con la voz del interior, Canal 10 también, con su tinte progresista también, y por eso los medios alternativos en este momento son fundamentales. Cada voz, cada compañera y cada compañero de medio alternativo es fundamental, porque esto no podría, esta política, a este punto, este genocidio económico que está desarrollando el gobierno de Macri junto con el gobierno de Schiaretti, no podría ser posible si los medios hegemónicos no lo avalarían. No hay forma de que esto sea aplicado si no cierran de alguna manera con los medios masivos de comunicación, y también obviamente que tiene parte la burocracia sindical y digamos nuestra clase social, hay traidores, hay corruptos que también forman parte de ese esquema que está aplicando el gobierno, ¿no? Pero los medios hegemónicos cumplen un rol hoy en día central para que el gobierno pueda aplicar toda esta política de hambre y miseria y pueda llenar de gendarmería, de prefectura, de policía federal, de policía provincial, todos nuestros barrios, digamos. Para seguridad hay un presupuesto tremendo, digamos. Burlis nunca le recortaron el presupuesto, pero sí se recorta el presupuesto de salud, sí se recorta de presupuesto de educación, de asistencia social. Perfecto, es clarísimo, Daniel, te agradecemos el contacto, que haya una buena marcha, nos parece muy bueno también esto de que haya una unidad de los sectores estudiantiles, sindicales, trabajadores, de todos, porque el ajuste es para todos y para todos, entonces nos tenemos que unir para frenarlo y para luchar por realmente políticas que estén a favor del pueblo. Te mandamos un abrazo grande a vos, ahí a Osvaldo y a toda la gente de la FOB, del MTR. Bueno, chicos, muchas gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Y ahí pasaba Daniel de la FOB, desde el corte que están realizando acá cerquita. Para los que no son de Córdoba, ahí mencionaba al hombre urbano. Daniel, el hombre urbano es un monumento, una obra de arte. Es una obra de arte. Que, no sé, a mí personalmente mucho no me gusta, pero en una obra de un nudo vial que hicieron hace unos años atrás para mejorar el tránsito. Y es está, al ladito de la terminal. Y está, o sea, muy cerca de la, vienen de afuera, ahí. Sí, y está muy cerca de lo que nosotros conocemos como el panal, que es la nueva casa de gobierno, que tiene una forma de panal, así, una de esas estructuras modernas. Es un panóptico. Es como un panóptico. Es un panóptico, sí. Así que bueno, ahí están haciendo un corte, reclamando por mejoras, por políticas realmente para el pueblo, para los sectores menos favorecidos de este modelo. Así es. Bueno, vamos rápido, vamos porque nos están esperando, sí, ahí. Sí, tenemos otro contacto ahora. Así es. Vamos a una pequeña pausita. ¡Monólogo número 2000! La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, perfú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Las vidas obreras son solo

pidiendo documentos, requisando bolsos a trabajadores, a trabajadoras, a docentes, a jóvenes, en una actitud que está muy reñida con la legalidad. Tenemos entendido nosotros que requisar el bolso de una persona tiene que ser a través del pedido de un juez, no lo puede hacer la gendarmería, mucho menos ni siquiera las policías provinciales. La gendarmería estaba haciendo estos operativos, que esto esté relacionado con un convenio que firmó hace un tiempo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Schiaretti. Pero bueno, para que nos comenten la situación, seguramente con más fundamentos y con más razones que nosotros, estamos en comunicación con Ezequiel Perecini, que es un legislador provincial, de miembro del Frente de Izquierda, del FID, que ayer presentaron una nota pidiendo la citación a la legislatura del ministro de Seguridad Provincial para que dé explicaciones sobre esto. Buenos días, Ezequiel, te saludamos desde Zumba. Esto es así, tal cual lo explicaba yo, esta presentación que han hecho ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la comunicación, porque efectivamente sí es así. Nosotros también nos enteramos el día de ayer de que los operativos de seguridad conjuntos entre la policía de la provincia y la gendarmería ya se encontraban funcionando y operativos. Como bien decías vos, en el mes de abril, el gobierno de la provincia de Córdoba y el ex secretario de Seguridad Diego Hack, junto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmaron un convenio de cooperación mutua, el cual se puso en acción el día de ayer con la presencia de 300 gendarmes en la ciudad de Córdoba. Esto claramente no solamente está reñido con la ley vigente, sino que muestra claramente el objetivo del gobierno de la provincia de Córdoba, que en el marco de lo que hoy se está discutiendo en el Congreso, la aprobación de un presupuesto de ajuste pactado y elaborado por el Fondo Monetario Internacional, va a traer luchas de la clase trabajadora y los sectores populares, y el gobierno se prepara para fortalecer el aparato represivo. En ese sentido, en que Schiaretti y sus funcionarios cumplen a rajatabla la política del gobierno de Macri y Cambiemos, en el sentido de permitir la intervención de fuerzas de seguridad nacionales en la seguridad interna en cada una de las provincias. Es por eso que creemos que no es solamente un hecho aislado, sino que forma parte de una política que tienen los gobiernos para fortalecer el cuestionado, repudiado aparato represivo que siempre está ligado al crimen organizado. Bien, esto no... La presencia de la gendarmería en las calles de ciudades del país no es algo, está algo que va más allá de las funciones por las que fue creada esta fuerza de seguridad, que además fue creada durante una dictadura militar, tengo entendido, ¿no? Así es, la fuerza de seguridad de la gendarmería se creó como una fuerza especial durante la dictadura, que tiene la potestad y exclusividad de trabajar sobre la seguridad en las fronteras. Lo que sucede es que con las leyes vigentes, con algunas modificaciones de la legislación nacional que ha impulsado el ministro Aguad, el secretario Aguad, han colocado, han retirado de las fronteras a la gendarmería para colocarlas en las ciudades con el falso argumento de garantizar un combate a la delincuencia y el narcotráfico y así generar falsas expectativas en que esta política de mano dura y represiva generaría mejores condiciones de seguridad para el pueblo trabajador. Hay que aclarar, y es importante, que si bien esto es un escándalo, porque lo vemos hoy en la provincia, en las calles, no solamente en los colectivos, sino que, por ejemplo, nos contaban los trabajadores de Rappi, de mensajería, de las aplicaciones, que la gendarmería también los requisó, le hizo abrir los paquetes y realizaron todo un procedimiento sobre los trabajadores cadetes y de mensajería. Decía que esto no es novedoso, si bien es escandaloso, porque es lo mismo que realizó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires con el operativo Centinela en 2015. Recordemos cuando Scioli, gobernador de la provincia, también a disposición del gobierno nacional de turno, Cristina Fernández de Kirchner, llevaron la gendarmería a la provincia de Buenos Aires para controlar el narcotráfico y la delincuencia. Años después de eso, la delincuencia no solo que no se ha paralizado, sino que se ha extendido, porque consideramos que son las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, la policía federal, la que garantiza la impunidad para que el crimen organizado, como narcotráfico, trata y venta ilegal de armas, funcione y opere en nuestras ciudades. Claro, está bien. Ustedes sabemos que la legislatura provincial responde, salvo honrosas excepciones, casi al 100% al Ejecutivo Provincial. ¿Este pedido de citación ustedes piensan que se le va a poder dar curso? Nosotros presentamos en el mes de mayo un pedido de informe para que se haga público el convenio que firmaron con la ministra Bullrich, desde el gobierno provincial con la ministra Bullrich. Lo llevamos a debate hace aproximadamente tres meses, y la única respuesta del gobierno y de la legislatura fue mandar el archivo de ese proyecto, ese pedido de informe, sin dar ninguna respuesta. Modificamos y presentamos el día de ayer un nuevo pedido, no ya pedido de informe, sino que el ministro se haga presente para informar cuáles son las tareas que tienen dispuestas, quiénes están a cargo de los operativos, cuál es la cadena de mando y cuáles son las herramientas que van a utilizar, porque claramente lo vimos el día de ayer, estaban armados con armas largas, cascos y vestidos con indumentaria de enfrentamiento. Sí, sí. Entonces, queremos que expliquen bien todo esto, esperamos que el repudio que se ha extendido entre las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, avance en poder presionar al gobierno para que vengan a dar explicaciones. Por eso que consideramos que, como siempre en estos casos, será la movilización y la organización del pueblo trabajador y los sectores populares la que podrá garantizar estar a la gendarmería de nuestros barrios, porque creemos que es una tarea que fue planteada por el gobierno. Hoy dejan a los gendarmes en las calles, como ha ratificado Mosquera, el secretario de Seguridad, pero luego esos elementos represivos se transforman en estructurales y son utilizados contra las luchas de los trabajadores y de los sectores populares. Claro, está bien. Y pensaba, yo recién mencionabas, yo me había olvidado de eso, que el que firma este acuerdo ya no está más en el Ministerio de Seguridad, que es Diego Hack, que se fue del ministerio en medio de un escándalo bastante grave, ¿no? Donde estaba implicado su padre también, y también si uno recuerda lo que fue hace unos años el narcoescándalo con el gobierno de la Sota y lo que fueron las actuaciones del comisario Suárez amedrentando a periodistas, apuntan a los trabajadores, a las trabajadoras, tratándolos de delincuentes, pidiéndoles, requisándoles los bolsos, y cuando en realidad la delincuencia parece que está enquistada en el gobierno provincial, ¿no? Totalmente, es por eso que el gobierno trabaja de forma colaborativa con las fuerzas de represión, con las falsas fuerzas de seguridad y también la justicia que le genera un marco de impunidad. El exsecretario Hack se fue efectivamente cuestionado por las relaciones de su padre con el narcotráfico y también al momento de retirarse fue en donde se hizo público a través de la popularización de un memorándum de la Dirección de Armas y Equipamiento de la Policía, que hay un faltante de 1.200 armas, de las cuales no se sabe su destino. La policía perdió 1.200 armas, también bajo la gestión de Diego Hack apareció este resultado luego de una investigación, y hoy quien firmó ese convenio no está en el cargo de Secretaría de Seguridad porque tuvo que renunciar producto del escándalo. De todas maneras, pueden cambiar quién esté a cargo, o sea, pueden cambiar el collar, pero el perro va a seguir siendo siempre el mismo, porque tanto de la Sota como Schiaretti profundizan esta política. Tal es así, por ejemplo, que uno de los argumentos que utiliza el gobierno para poder solicitar identificarse son los artículos del Código de Convivencia, ex Código de Faltas, en el cual efectivamente dictamina que la no identificación se transformaría en una falta que puede ser imputada hasta con 3 días de prisión. Toda la estructura legal de nuestra provincia y del país sostiene la impunidad del aparato represivo que tiene estructuras delictivas desde la dictadura hasta la fecha, Es por eso que creemos que esta tarea seguramente lo será en la próxima marcha de la gorra, como fue en la última movilización contra el gatillo fácil, la necesidad de desmantelar el aparato represivo, y si el gobierno quiere efectivamente garantizar seguridad para las mayorías populares, debe garantizar trabajo, salud y educación. Todo lo contrario de lo que van a hacer hoy los diputados del PJ provincial a la cabeza de Yayora y dirigidos por Schiaretti, que en el Congreso de la Nación van a tener un presupuesto de hambre y miseria, por el cual van a destinar $1,000,000 por minuto en el 2019 para pagar los vencimientos de la fraudulenta y legítima deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, y recortan $450,000,000,000 de los fondos de salud, educación, trabajo y obra pública. Es en ese sentido que la semicolonización de nuestro país necesita una profundización del ajuste para entregar el país, y para eso es que penetran las fuerzas de seguridad, como en este caso la Gendarmería. Buen día, Ezequiel Solchi te saluda, ¿cómo estás? Bueno, mira, ¿qué herramientas tenemos por ahí la ciudadanía al encontrarnos ante estas requisas, ¿no? En un colectivo donde te quieren revisar tu bolso, tu mochila, digamos, y uno sabe que es ilegal. Digo, ¿qué herramientas podemos tener como ciudadanos de decir, a mí el bolso no me revisás, si querés te muestro el DNI, pero el bolso no me lo revisás? Evidentemente la lucha de los derechos humanos y contra la impunidad y la represión ha permitido que en algunos elementos legales por lo menos se le complique el accionar imprudente a la fuerza de seguridad. Es por eso que varios abogados han dicho que uno puede negarse a entregarle el documento a un policía, como así también a los gendarmes, porque uno no está obligado a transitar con el documento, o como mínimo no está sancionado no tenerlo, no portar. Y con el tema de las requisas es más a fondo, porque todo ciudadano se puede negar a realizar, a ser requisado por un miembro de la fuerza de seguridad, como en este caso la gendarmería, porque para autorizar una requisa, como son la revisión de los bolsos que vimos que hacen en los colectivos, o la revisión de las mochilas de los mensajeros y cadetes que han revisado el día de ayer, debe primero mediar una solicitud de la justicia, y si no, debe estar documentada la sospecha por la cual se vincula a la persona requisada con algún presunto delito. Las requisas masivas que hicieron el día de ayer son irregulares en ese sentido. Por eso que tenemos estos elementos dentro de la legalidad vigente que claramente tenemos que utilizar, pero también va a ser muy importante la organización de las organizaciones barriales, de las organizaciones sociales y políticas, para que efectivamente nos organicemos, porque el gobierno ha ratificado que los gendarmes se van a quedar, que se van a incrementar, y que estos procedimientos para nosotros ilegítimos como mínimo los van a continuar así. Por eso creo que es tarea de todos trabajar para echar a la gendarmería de los barrios populares de nuestra ciudad. Así es. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por esta comunicación, y bueno, estaremos en contacto para seguir comentando esta resistencia que no para, porque bien, mientras sigamos teniendo ajustes y sigamos teniendo, si se quiere, ataques por parte del gobierno nacional, provincial y demás, este pueblo va a seguir resistiendo y este aire va a seguir abierto para esas resistencias. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, ha sido un gusto poder dialogar, y estamos a su disposición para todo lo que necesiten también. Bien, abrazo. Y ahí pasaba Ezequiel Perecini, legislador provincial, contándonos un poco sobre esta nota, pedido de informes que han solicitado el ministro de Seguridad en relación a la presencia de gendarmería en la ciudad de Córdoba, en los colectivos, por las calles, requisando a la gente, pidiendo documentos. Así que bueno, ojalá que con la lucha, con la organización, con la actuación de legisladores que honrosamente se ocupan de las cosas que le pasan al pueblo, logremos revertir esto, que nos hace recordar a todos épocas muy oscuras del país. Bueno, y vamos a una pausa, y después continuamos. Nera, nera, nera. Estas son las mañanitas que cantan. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Atrás de la puerta de entrada de seis están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, pero a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un garrón de dos días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto. Está el portero encargado de edificio, a veces es amigo, pero en general es el correveidile de la seccional. Están en Capital Federal, en provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas, por ejemplo, en Catamarca. En Cana Negrito, si no cierra la puerta, y sus hijos educados con toda severidad le hicieron la boleta a María Soledad. Este legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos, lo mismo le parece ser travesti o asesino. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano, cosmopolita y parisino, tan típico Matute pero en el dedo el gato. El vigilante argento además es barato, además es barato. Es el estilo tan fino del vigilante medio argentino. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la caterva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Tú reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado. Y envenenado con saliva de traición, me muero enamorado. Porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano. No me conforman las caricias de otro ser si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger como Y ahí el operador con su música nos va introduciendo en este nuevo bloque del Enredando las Mañanas, un bloque internacional, y la música nos va llevando hacia las tierras brasileñas, donde tenemos una corresponsal de lujo allá, ¿no? Sí, una corresponsal zumbera que la estamos extrañando mucho, ¿no? Pero bueno, desde allá nos está mandando muchísima info, todos los días está acá presente como desde la red del corazón, desde todos lados. Buenos días, Romina Cravero, bienvenida al Enredando las Mañanas. Hola, Romy. Sí, te escuchamos perfecto. Hola, Marcos. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué días intensos? Más o menos, pero dale. Si quieren les cuento un poco en qué andamos por acá. Dale. Bien, bueno, como ya venimos rastreando en otras mañanas, venimos abordando la coyuntura que está atravesando Brasil a nivel electoral, pero también una coyuntura profundamente política que está llevando adelante una disputa sin precedentes, diría yo, en los últimos décadas de este país, que es uno de dos modelos de la justicia partida, que se ve a una avanzada muy importante de un discurso fascista, profundamente misógino, profundamente racista, profundamente homofóbico, que es el que está corporizando Jair Bolsonaro, el Mesías, el candidato que lleva la mayoría de votos en la primera vuelta electoral para la presidencia de Brasil y que tiene la intencionalidad para esta segunda vuelta que va a ser el próximo domingo en todo el territorio de Brasil. ¿Me escucharon bien? Sí. Bien. Si les parece, vamos a escuchar a Marilília Campos, que es diputada estadual, diputada estadual por el PT aquí en el estado de Minas Gerais, que nos estaba hablando hace unos minutos recién, aquí en un acto que se convocó para acompañar el Eli No, que es ese movimiento de resistencia ante la posibilidad de que una persona que reivindica la última dictadura militar, que reivindica que las mujeres tienen que cobrar menos porque quedan embarazadas en sus trabajos, que reivindica que si un hijo o una hija es homosexual es porque le faltó más golpes durante su crecimiento. Esa es la política frente a la cual las organizaciones sociales, los movimientos y los partidos políticos se están posicionando en contra bajo la consigna Eli No, pero que como única alternativa en este escenario partidario que se presenta para el próximo domingo, la candidatura es la de Fernando Haddad, un referente histórico del Partido de los Trabajadores, el ex intendente de Sao Paulo, un perfil del corazón del PT, pero que para lo cual a muchas organizaciones las deja en una posición difícil porque las críticas hacia el PT, hacia la política de progresista del PT y sus alianzas también con los sectores empresariales y con algunas políticas progresistas que no profundizaron una avanzada, un proyecto socialista, son las que dejan poco margen para que algunas organizaciones se posicionen a acompañar la candidatura de Haddad. ¿Escuchamos, si les parece, a la diputada estadual? Dale, escuchamos. O que acontece com o Brasil? O Brasil, no governo Lula e governo Dilma, nós experimentamos um governo democrático e popular. Um governo que combateu a desigualdade, que reduziu as desigualdades sociais, seja porque teve um projeto de desenvolvimento econômico inclusivo, gerando emprego, aumentando a renda dos mais pobres, seja pelas políticas sociais que criaram oportunidades para a juventude, oportunidades para os mais pobres. Então, a partir das políticas sociais, políticas públicas, educacionais, de saúde, de assistência social, o pobre no nosso país foi incluído no orçamento da União. Então, passaram a ter voz e vez. E com a crise do capitalismo em nível mundial, as elites do nosso país começaram a perder espaço. Então, articularam um golpe, que é uma combinação do Poder Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Legislativo, né, em nível federal, e tiraram a Dilma da presidência. O golpe não acabou, porque, na verdade, ele só iniciou com a retirada da Dilma. O golpe depois da Dilma, ele continuou com a aprovação de leis que significaram um profundo retrocesso, como, por exemplo, a lei que congela o gasto público para a saúde, para a educação, para a assistência, para o investimento público durante 20 anos. A lei também, a reforma trabalhista que violou direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e querem ainda aprovar a reforma da Previdência. Também a nossa soberania nacional está sendo comprometida a cada dia pelos leilões que são realizados da Petrobras, do Persal, pela política ofensiva de privatização que eles estão implementando. E o golpe também, ele se materializou com a perseguição, a criminalização da política, a criminalização do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido do nosso país, com a prisão do Lula, que é um preso político. Nada foi comprovado sobre as acusações que ele foi vítima, nada foi provado e ele está preso há mais de 200 dias. Bueno, y ahí escuchábamos el primer audio, Romy, que nos mandaste, la entrevista a Campos, y bueno, si bien es en portugués, creo que era bastante claro cómo hablaba ella y hablaba de las políticas que también representa Bolsonaro, de que está haciendo ya este gobierno, que fue el gobierno que surgió después del impeachment muy ilegítimo a Dilma Rousseff, un gobierno que congeló el gasto público, que recortó derechos laborales, que recortó la soberanía brasilera con negocios con empresas privadas y que criminalizó a la política, incluso llegando a asesinar representantes políticos, y que bueno, Bolsonaro sería una continuación y una profundización de ese tipo de política. Eso era un poco lo que decía Mariela Campos, no me acuerdo bien el nombre, en la entrevista que estuvimos escuchando recién. Diputada estadual, que básicamente lo que ella caracteriza también es que eso es la continuidad del golpe. Claro. El golpe que eso se entiende en la institución de Dilma Rousseff como ilegítima y como un golpe de Estado, tiene una continuidad en el avance de un sector que con el apoyo mayoritario de la iglesia evangélica, de los curas de la iglesia evangélica predicando a las iglesias que tienen que votar al Mesías, que es el Bolsonaro, y con el apoyo de los sectores económicos más conservadores, que están continuando esto que es una política que está directamente reivindicando la última dictadura militar de Brasil, de la cual se referencia a Jair Bolsonaro porque es un ex capitán del ejército, ¿no? Claro. Recordemos que Brasil es el único país de la región que no tuvo ninguna política de la memoria contra la represión militar, contra la dictadura militar en este país, no tuvo ninguna política de nunca más, y la relación con la misma dictadura militar aquí del pueblo brasileño es muy poco inteligible. La gente no sabe qué es lo que pasó, no tiene construida una memoria muy clara, salvo los sectores más militares. Claro. ¿Les parece? Le vamos a escuchar a la primer candidata mujer negra por el estado de Minas Gerais, Andrea de Jesús. Tenemos ahí un testimonio donde ella también nos hace una lectura del proceso en el que se encuentra Brasil, de la coyuntura que está atravesando en términos de la política, no solo partidaria, sino también territorial, pero también es un balance en relación a cómo las mujeres, las trans, las tortas, las negras, las indígenas, han tenido una participación sin precedentes en estas elecciones, y eso también licúa un poco y tensiona este proceso de avance del fascismo, de avance de los candidatos de derecha, porque efectivamente las candidaturas que se articularon a través del PSOL, que es el Partido Socialismo y Libertad, fueron por primera vez en la historia las que mayor candidaturas de referentes y luchadoras de movimientos territoriales llegaron a disputar estos espacios de poder, y a la vez también hay un 15% más de candidaturas que llegaron al Senado, que son de los movimientos sociales, que son mujeres, que son feministas, que son negras. Tenemos también la primer diputada trans en Sao Paulo, tenemos diputadas indígenas, quilombolas. Entonces también es un desafío para pensar qué es lo que está sucediendo cuando, por un lado, tenemos efectivamente un correlato de avance de la derecha muy fuerte, pero también tenemos un avance de las candidaturas de los sectores populares territoriales. Si les parece, escuchamos a Andrea de Jesús. Dale, vamos a escuchar. Então, a leitura que nós aqui coletivamente construímos desse processo de ocupação é uma necessidade de a gente garantir representatividade. Nós aqui nas muitas já viemos construindo desde 2016 uma outra forma de fazer política que inclusive garanta a presença de corpos de luta nesse processo. Nós sabemos que, historicamente, a política é construída por pessoas que não fazem parte do cotidiano das pessoas, né? São gente rica, homens brancos, engravatados, e que a política do cotidiano, né? Aqueles que, de fato, sustentam e constroem o país, não participam desses espaços de decisão. É o que acontece hoje com o genocídio da juventude negra, com o extermínio dos indígenas, no papel das mulheres hoje como chefe de família. Esses grupos são subrepresentados nesse espaço de decisão. E esse foi o grande diferencial das campanhas vem construindo desde 2016, tanto com o PSOL aqui em Minas Gerais como em outros estados, né? A participação das mulheres também, as feministas, exigindo e buscando ocupar esses espaços e dizendo a sua política, foi essencial. Então, nós estamos vivendo um cenário de avanço do conservadorismo, né? De fato, há uma série de crises, crise de representatividade, crise econômica, crise política, e tudo isso foi alimentado por uma política elitista, e aqui nós temos várias elites, né? Seja a bancada rural, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi. Todos esses lutam de forma feroz para garantir o capitalismo e espalhou uma política de ódio, principalmente em reação às últimas políticas públicas, que eram políticas de inclusão, né? Quando começou a caminhar num processo de inclusão das maiorias, houve uma reação muito forte em querer desconstruir todo esse processo de garantias de direito que vem avançando com essas políticas de ódio, de rancor e de conservadorismo mesmo. Então, o que faz despontar, né, um nome como o nome de Bolsonaro para presidente de um país tão diverso e tão rico de cultura, de religiosidade, de relações? A gente costuma aqui dizer que isso é a última, é uma metástase, né? É a última fase de um processo de câncer. É esse último respiro machista, patriarcal, é uma reação a essa democracia feminista que vem se despontando nos últimos séculos, né? É de fato uma... Esse câncer que vem supurar nesses últimos dias e que muito alimentado por uma mídia também golpista, por um Estado em que a democracia ainda é muito nova, né? Então, a gente, de fato, nós estamos vivendo uma fase final de um processo doentio que ataca principalmente a capacidade das mulheres de recriar e de reproduzir e de produzir política a partir do cotidiano. Então, de fato, historicamente, as mulheres ocupam esse lugar de combater os processos de opressão, reagir a um sistema nefasto como o sistema político que se desenha, esse modelo societário em que tem sempre corpos submissos a outros, escravizados, cativeiros sociais alimentados. A política feminista é essa prova cabal da capacidade das mulheres de produzir política a partir do cotidiano. Usar a subjetividade, o afeto, mais do que atacar um presidenciável, ele não era justamente negar um projeto que não cabe todos e todas. Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem ouro. Vamos à lua pra derrotar o ódio e negar o amor. Vamos à lua pra derrotar o ódio e negar o amor. E uma manhã eu acordei e ecoar. Bueno, Romy, ahí terminamos de escuchar la entrevista a Andrea de Jesús, que de fondo se escucha una reversión de Bella Ciao también, está buena, hablando sobre la organización de las mujeres. Y bueno, nos parecía muy interesante el planteo de Andrea de Jesús, porque ella ante esta situación de un avance del conservadurismo muestra una postura donde no se deje avasallar por eso, y muestra la necesidad de construir y de garantizar la representación de los sectores del pueblo que nunca estuvieron en esos ámbitos de poder y decisión. Ella habla que los que deciden, los que han decidido siempre en Brasil son personas, ella habla gente de corbatas, ricos, gente que no está en el cotidiano del pueblo. Entonces, por eso la importancia de construir representación de los sectores marginados, los sectores de las diversidades sexuales, de las mujeres, para poder resistir a esto, porque ella, por otro lado, si bien hay un avance del conservadurismo, ella habla ahí de que se entiende que es como el último... los últimos suspiros de algo viejo que va a terminar de caer. Entonces, por eso la importancia de construir poder popular, construir representación de esos sectores que son los sectores que van a salir a la luz después de que termine de caer toda esta cosa vieja conservadora que hay, que hoy en Brasil parece que estar tan fuerte, pero que en realidad, dice ella, no lo está tanto. Bueno, me quedo con eso también como para clarificar. El y no es la respuesta, como dice Andrea de Jesús, a este modelo de odio, a esta política fascista, misógina, racista, patriarcal, machista, capitalista, y que con el avance de la candidatura y la visibilidad de los dichos de Bolsonaro, generó también una contrapartida por parte de sus seguidores, de un aumento constante de la violencia callejera, de la agresión, y que ya se cobró la vida de 5 personas aquí en Brasil la semana pasada, de una trans, porque los adherentes a Bolsonaro parece que han a su accionar. Y lo que se está viviendo en estos últimos días es también un profundo miedo de la gente a salir a calle, a circular sola, con niveles de violencia que yo entiendo que en Argentina no estamos tan bien acostumbradas, pero que eso ha llevado también a la claridad para los sectores de la sociedad organizada, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, a plantear que el compromiso con la democracia, el compromiso con un proceso político democrático, es más fuerte incluso que las críticas al PT, y es lo que ha derivado en un acompañamiento a la campaña de Haddad, que como decíamos al inicio del bloque, las elecciones para la segunda vuelta van a ser este próximo domingo, que definirá también un mapa político continental, y con un nivel de explicitud en la campaña electoral de este candidato de derecha, que nosotros no conocimos en el balotaje o en la campaña de Macri, ¿no? Entonces, no estamos, si bien es un escenario con muchas semejanzas lo que está aconteciendo hoy en Brasil respecto a lo que aconteció en Argentina hace casi 3 años, en el 2015, hay también una marcada y explícita política de racista, homofóbica, capitalista, que todavía es la pregunta que tenemos que saldar, está teniendo adhesión en una mayoría de los sectores de la sociedad, pero que también, y eso tenemos que remarcarlo, juega muchísimo la desinformación, ¿no? Porque la semana pasada una de las cosas que se conoció es que puntuales empresas, más de 2 empresas, están financiando una campaña de fake news a través de grupos de WhatsApp a favor de Bolsonaro. Eso se levantó como denuncia de la justicia electoral, y el patrón de funcionamiento es el mismo que se denunció con Cambridge Analytica para la candidatura de Trump, y que muchos sospechamos que es el patrón de funcionamiento de la comunicación que tuvo la campaña del PRO en Argentina. Entonces, el rol de los medios alternativos, el rol de la comunicación territorial, lo tenemos que reivindicar de nuevo, y es también lo que puede sopesar y lo que está sopesando el poder de los grandes medios empresariales, pero también de las redes de desinformación que se tejen a través de esas estructuras también que son económicas principalmente y comunicacionales, como las que se movilizan a través de las redes sociales, como WhatsApp, Facebook, etcétera. Eso, más o menos, compañeros. El próximo domingo vamos a tener una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos para seguir el proceso electoral en Brasil, así que bueno, aquí estamos en esa tarea. Bueno, Romy, la verdad que un lujo la corresponsal que tenemos en Brasil. Así que te agradecemos mucho, ha sido muy completo el informe, muy claro, y bueno, seguiremos atenta cómo se desarrolla todo esto, toda esta situación tan compleja en Brasil. En relación a lo que decías vos de las denuncias por esta fake news, acá llegó esa noticia, lo que parece un poco utópico lo que acá se planteaba, de que la justicia electoral puede bajar la candidatura de Bolsonaro a raíz de estas denuncias. Eso no es algo que sería factible, ¿no? Sí, no es algo que tengamos mucha esperanza de que debería suceder. O sea, lo que implica esa denuncia que se presentó son 3 crímenes. Uno, que es que la campaña está financiada por dinero no declarado, caixa 2, dicen aquí en Brasil. 2, que está prohibido el financiamiento por parte de empresas privadas a las campañas políticas. Y el tercer crimen es el uso de datos personales de las personas para campañas electorales. Entonces, la verdad es que debería constituir un hecho suficiente, además Exactamente, sí. Sí. Sí, sí, hay más argumentos que para encarcelar a Lula, más argumentos de los que hubo para eliminar a Dilma, sacarla de la presidencia, ¿no? Pero bueno, ahí vemos claramente el doble rasero de la justicia. Bueno, Romy. Exactamente. Sí, yo también recordaba que cuando el político a Dilma fue el que fundamentó su voto reivindicando a los dictadores y al torturador de Dilma, que también Dilma, recordemos, fue una presa política, ¿no? Esa es la calaña del tipo que está por ser el próximo presidente de Brasil. Exacto, sí. Bueno, hola. Sí. Ah, bueno. Exacto. Bueno, te... Abrazo grande. Abrazo grande para vos, Romy. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá y nos vemos pronto. Nos vemos pronto y nos escuchamos en la radio. Dale, dale, dale. Chau, chau. Y ahí pasaba Romy Cravero, integrante de Zumba la Turba, que anda por Brasil y nos facilitó un muy completo informe sobre la situación que se está viviendo en relación a las elecciones, al Early Now. A toda esta situación tan compleja y complicada y en Brasil nosotros abrimos el programa hablando de esta cuestión de cómo que el problema no son los fascistas sino el problema que están la legitimación social que están teniendo hoy en día y si lo hablamos en relación a Córdoba, ¿qué podemos decir de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Donde tiene una intención de voto este tipo con todas las características que ya explicó Romy, tiene una intención de voto para la segunda vuelta que pasa el 50%, ¿no? Sí, aparte, bueno, como si lo podemos relacionar con lo que pasó acá en el 2015, digo, y en vista al 2019, no sé, yo vengo pensando mucho en esto de cuánto nos representa la democracia, ¿no? ¿Qué sistema que quizás ya esté caduco, que quizás ya haya que plantear otras formas de representación, ¿no? Porque si nos ponemos a ver es como, bueno, Macri ganó en Córdoba con el 74% de los votos, ganó a nivel nacional y sin embargo hoy tenés toda una Argentina que está movilizada, 5 paros nacionales en lo que va del año, digo, como hay, si se quiere, un rechazo permanente hacia la política macrista, él sigue como en el poder, pero eso pensado en relación a Bolsonaro, lo que está pasando hoy en Brasil, digo, bueno, probablemente, salvo que pase un, no sé, algo maravilloso, el domingo Bolsonaro sea elegido presidente de este país hermano, ¿no? Y digo, como con todas las cosas que están pasando, me parece que el pueblo siempre se levanta. O sea, yo tengo mi esperanza en el pueblo. Es como que, bueno, la democracia no sirve, pero el pueblo sí. Resiste, sí. Sigue resistiendo y sigue eligiendo y sigue decidiendo, más allá de las urnas, ¿no? Sí, yo creo que la lucha hoy en día en Brasil, ahí creo que un poco lo decía Andrea de Jesús, entendiendo que es casi utópico pensar que no va a ganar Bolsonaro el domingo, es por trabajar para construir resistencia desde los espacios que son los espacios a los que ataca este modelo que encarna Bolsonaro, ¿no? Construir representación de los sectores de la diversidad sexual, de los sectores de las mujeres, de los sectores de los trabajadores, de los sectores de las clases bajas, ¿no? Poder garantizar una una representación desde ahí para poder resistir a todo esto que se va a venir en Brasil o se va a profundizar en Brasil en relación a políticas en contra del pueblo. Me parece que un poco ahí está, claro, el objetivo. Y también, o sea, más allá del trabajo que hagan las organizaciones sociales y políticas, me parece que el pueblo también reacciona a las políticas fascistas que pueden llegar a tener los distintos estados, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, hoy Macri no tiene legitimidad dentro de la sociedad. O sea, hoy el taxista que lo votó te está diciendo, no, no me vienen, no sé, 1.500 pesos de gas, no lo puedo pagar, tengo que laburar todo el día, antes laburaba 12 horas, ahora tengo que laburar 15, no llego a pagar. O sea, digo, ese tipo de cosas también tienen otro tipo de repercusión en la gente que no está organizada, ¿no? Porque me parece que a eso también uno va, como lo que pasó en el 2001. En el 2001 salió el pueblo, o sea, las personas que estaban organizadas y las personas que no estaban organizadas, y así, digo, con mucho dolor también, ¿no? Y con muertes de por medio, se sacó un presidente en pleno mandato. Entonces, no sé, me parece que esa experiencia también nos sirve. Entonces, por lo tanto, las políticas de ajuste, las políticas fascistas, digo, tienen esa repercusión en el pueblo, que quizás hoy Brasil no lo vea en las urnas, no lo vea reflejado en ese sentido, pero que de acá a un tiempo sí se va a ver reflejado en la sociedad. Porque va, me parece que uno no puede estar de acuerdo con que nos sigan matando, no se puede estar de acuerdo con estas políticas de odio que, digo, hoy son discursivas y al mismo tiempo, o se están pasando situaciones en Brasil en donde mataron a una legisladora, digo, como, y distintas situaciones, pero que con el tiempo, si esta persona asume el poder, se van a ir profundizando, y que me parece que va a tener que tener una reacción del pueblo. Y que sí, va más allá de la organización, ¿no? Sí, sí, pero sí, y se ve esto, es un poco lo que decía Andrés Jesús, y se ven las marchas, ¿no? Se ven la, porque uno ve, piensa en Bolsonaro más del 50%, y por ahí tapa otras cosas, otros fenómenos que se han dado en estos días en Brasil. Si uno ve la cantidad de personas en las marchas del Eli Now que se han hecho en Brasilia, que se han hecho en las grandes capitales, con una cantidad de, sobre todo mujeres, unidas ahí reclamando por sus derechos, impresionante, y eso es algo que están haciendo también y que seguramente va a dar sus frutos de acá a un futuro, ¿eh? Porque además Bolsonaro, hay que analizar un poco el voto a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro va a estar confundido si él cree que todos esos votos son legítimamente hacia sus políticas, ¿no? Porque ahí hay que ver toda la construcción, la mediática que se hizo de lo que fue el gobierno del PT, todos los errores propios del PT, no solo manipulación, que han hecho que, según muchos analistas, esto que se está dando en las elecciones sea como algo parecido quizá a lo que pasó acá, un voto contra el PT. Entonces, no, tampoco que piense Bolsonaro que tiene, como se dice, la vaca atada, ¿no? Seguramente va a haber mucho que contar y que cronicar de Brasil en lo que queda este año y los años siguientes en relación a toda esa organización que se está dando desde abajo. En y también muchos sectores. Confiar en el movimiento de mujeres, ¿no? Exactamente. Me parece que es fundamental. Bueno. Vamos a una pausita, y ya vamos terminando este Enredando. Ele é a faca que matou Cavendê. Ele é a bala em Marielle. Ele é o ódio, a flor da pele. Ele é o sangue na favela. Ele é o mal onde nos quero livre. Ele é a jaula, a hipocrisia, indito cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer: pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Ele não. Los Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Nosso amor passou, eu sei. No princípio eu não quis acreditar. Chorei. Hasta las 12. Mas depois eu tive que. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. La realidad fue mayor. Aprendí de esa dor. A mágoa não compensa. E o orgulho é mais cruel. Que toda indiferença pode acreditar, mulher. Nosso amor foi lindo como um carnaval qualquer. Que se acabe faz um novo dia a dia acontecer. Tão difícil assim como viver. Até o dia em que vem reacender alegrias e salões. Nós, os foliões, nossas alegorias. Tão esperado esse foi, tão colorido e lavado, perdendo a cor. O carnaval do nosso amor. Nosso amor passou, eu sei. No princípio eu não quis acreditar. Chorei. Mas depois eu tive que me conformar. Me conformei. A realidade foi maior. Aprendi nessa dor. A mágoa não compensa. E o orgulho é mais cruel. Que toda indiferença pode acreditar, mulher. Nosso amor foi lindo como um carnaval qualquer. Que se acabe faz um novo dia a dia acontecer. Tão difícil assim como viver. Até o dia que vem reacender alegrias e salões. Nós, os foliões, nossas alegorias, tão esperado se for, tão colorido e lavado, perdendo a cor. O carnaval do nosso amor. Enredando las mañanas. Y bueno, acá continuamos el último bloque del Enredando las Mañanas de este día miércoles 24, me olvidé. Bien, se va octubre, se va el Enredando, nos quedan unos minutos para esto que acabamos de definir como un bloque de cierre. Ha estado intenso la jornada en la radio, ha estado intenso en las calles, va a estar intenso en la calle todavía en lo que queda el día. Hemos tenido algunos problemas de comunicaciones que no hemos logrado que por ahí nos atiendan para muchas notas que nos ha ido llegando y que lamentablemente no hemos podido lograr comunicarnos. Enteramos que hubo 500 despedidos en Alpargatas, en Tucumán, por ejemplo. Queríamos ver la situación en el Mocase, en Santiago del Estero, a raíz del fallecimiento de un campesino que fue desalojado hace unos días atrás. Pero bueno, hemos tenido mala suerte con las comunicaciones, sí. A pesar de que sacamos varias notas muy interesantes y este como gran bloque especial que hicimos con Romina desde Buenos Aires, que creo que fue bastante completo. Desde Brasil. Desde Buenos Aires, yo desde Brasil, perdón, desde Brasil. Y bueno, y acá para cerrar nos quedábamos en fuera de aire reflexionando y discutiendo sobre estas cuestiones de la clase media, de cómo actúa, de ante el miedo se vuelca a candidatos de derecha, fascistas, o que acepta por miedo acepta accionares de las fuerzas represivas que están muy reñidos con lo que es una vida en democracia, una vida tranquila, acepta que cada vez más tengamos la presencia policial como una cosa policial y de gendarmería, y esperemos que pronto no sea también del ejército en las calles, como algo anormal o vital y justificado, ¿no? Y yo me acordaba y lo decía acá, le comentaba a Solchi de algo que estudié hace mucho cuando iba a la universidad, que me explicaban unos profesores lo que se conoce como una metáfora política de la rana o de un sapo, que según dicen, lo contaba Spinoza esto, y que esto dice así, no pido que nadie lo pruebe en su casa porque no queremos dañar a ningún animalito, pero según cuentan, yo no lo probé porque me dan pena los animales, pero que si uno, por ejemplo, agarra una olla de agua y la pone al fuego, ¿no? Y la pone a hervir al fuego, y cuando el agua está hirviendo, agarra un sapo, una rana, y lo tira dentro de la olla, la rana apenas siente el contacto con el calor, siente que se quema, obviamente, salta y se va de la olla, ¿no? Obviamente como un mecanismo reflejo de sobrevivencia. Pero ahora miren lo que pasa si uno hace esto, pone la olla con agua fría en la hornalla y con el agua fría introduce la rana dentro de la olla y ahí le prende fuego. ¿Qué pasa? La rana empieza a sentir el calor del agua, pero no se va. Es como que lentamente se va acostumbrando al calor y no se va, hierve y se muere hervida, quemada con el agua, ¿no? Y esto es loco, ¿no? Y esto Spinoza lo utiliza como una metáfora política para explicar esto, que es algo que uno puede ver en la sociedad. Como, digamos, si de un día para el otro Macri te dice estado de sitio, la policía en la calle, usted no puede salir de su casa si no le pide permiso al comisario y todo eso, seguramente la población va a salir indignada a la calle a reclamar, o recordando aquello que hizo de la Rúa en el 2001, cuando dijo estado de sitio y la gente no se lo bancó. Ahora, si un día te meten controles policiales para motos en la calle, otro día te sube la policía al colectivo, otro día te aparece la gendarmería haciendo controles en la ruta, otro día ya la gendarmería te hace controles en las avenidas, otro día ya la gendarmería sube a los colectivos y requisa, ¿no? Como si va haciendo así paulatinamente, uno se va acostumbrando igual que la rana y cuando se da cuenta termina escaldado, termina quemado en una olla como la rana, ¿no? Termina aceptando quizás eso, que no puedas salir de tu casa sin pedirle permiso al señor policía. ¿no? Y también en eso, como lo que veníamos hablando hoy, en todo lo que fue la mañana, el rol que cumplen los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Porque no es casual que justamente ayer la Voz del Interior sacó esa encuesta en donde el 67% de la población está a favor de que hagan ese tipo de requisas. Que ojo, el 60% de sus lectores. Claro, de sus lectores. Pero bueno, ellos hacen la traspolación a que es, como parece que es la población lee la Voz Interior, es sus lectores son la población, ¿no? Claro, pero, claro. Pero sí, bueno, esto, ir acostumbrándonos a cosas, porque eso es cuando nosotros hablamos de la dictadura militar y hablamos en los colegios, contamos, siempre hay una historia media ficticia de la dictadura, como que fue algo que algunos señores malos de golpe llegaron en el 76 y hicieron una dictadura militar. Y en realidad hubo todo un proceso de avance también de la derecha, de los sectores militares, de la AAA hasta llegar a eso, ¿no? Entonces, por eso hay que estar atento a todas estas cosas que van pasando. Y por ahí que la población vea, y por eso es importante también la historia, ¿no? Para entender que una sociedad ultra represiva no llega de un día para el otro. Van sucediendo cosas que van avanzando hacia eso. Por eso no es menor y no que, es... Y que en cierta forma terminan legitimando el poder de este tipo de gobierno fascista. Entonces no es menor que esté la gendarmería en los colectivos. Es un hecho grave y hay que leerlo también como parte de procesos que se van dando de un avance de un Estado cada vez más policial, cada vez más militar... y por que eso... además Córdoba tiene la particularidad de que desde que está de la Sota en adelante, digo, o sea, el ver a la policía en la calle cada vez fue cada vez fue más común, digo, o sea, no es algo de que nos sorprenda. Hoy gendarmería, digo, es otra fuerza y quizá tenga otra reacción en la población, pero la ciudad de Córdoba, sin ir más lejos, la provincia de Córdoba está plagado de policías, o sea, la gente por ahí no está acá, pero si lo podemos graficar, en todos los puentes siempre hay un control policial, digo. O sea, uno vuelve y te para el control policial para pedirte el DNI, para requisarte si el taxista le dice, no sé, 5, 4, como que no está todo bien. Sí. O si le pinta al policía requisarte por alguna cuestión. Sí, si te pregunta de qué barrio venís y en vez de decirle uno, le decís otro que para ellos es un barrio zona roja. Entonces, si le decís un barrio, no te baja y te requisa. Si le decís otro, si te hace bajar y te requisa y te trata mal, te forrea, como se dice también. Sí. Yo pensaba ahí, algún tipo, está bueno que como población algún tipo de resistencia podamos, entendiendo que recién pensaba cuando hablábamos con el legislador Ezequiel Perecini, que él decía las cosas que son ilegales y legítimas de lo que te pide la gendarmería, a poder ejercer, sabiendo que aunque uno, nosotros siempre decimos y se hacen en las campañas de la Marcha de la Gorra, se hacen campañas explicándole a los pibes sus derechos para que puedan estar informados y armados con las armas de la legalidad ante un requerimiento policial. Pero también sabemos que la policía es la fuerza y a veces con decirle usted no puede hacer eso no alcanza, incluso sirve para que más te forren y te quieran meter en cana. Es que es feo porque, por ejemplo, yo... sé que yo no le tengo que entregar mi DNI, yo se lo tengo que mostrar, ¿no? Entonces, generalmente no se lo entrego y se lo muestro. Y esa situación siempre genera tensión, porque el policía me quiere terminar bajando y yo termino como accediendo a darle el DNI solo para que no me lleve presa, cuando es él el que está como... Sí. Ahí me parece que algún tipo de resistencia, obviamente siempre buscar juntarse con otros, no estar solo con el que está al lado tuyo en el colectivo. Y también yo pensaba algún tipo de resistencia, como mostrarle el DNI si te lo pide, abrirle la mochila si te lo pide, pero relatándoselo, ¿no? Diciéndole, usted sabe que esto que está haciendo necesita la orden de un juez. Yo no estoy en flagrancia de ningún tipo de delito para que usted me requise mochila. Yo se lo muestro el documento. Usted sabe que usted no me lo puede quitar porque eso... Algún tipo, algo, ¿no? Para resistir a todo y esto. Y en ese sentido también iba cuando le hablábamos con Pasarini esta cuestión, porque me parecía como... que tenemos que tener herramientas como ciudadanos, digamos, ciudadanos, lo que sea, ¿no? Que no es una palabra que me gusta demasiado. Pero me parece que tenemos que tener herramientas para no dejarnos avasallar. Porque si no, es como que nos quedamos en ese conformismo y que no está bueno, ¿viste? Como aceptar esta imposición del poder de decir, bueno, yo te reviso porque soy policía, porque, sí, porque sí. Lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, y la organización, la protesta, ¿no? Yo también, otra cosa que rescataba como positivo, para no ser negativo, ya nos pasamos las 12, es que a pesar de lo que decíamos los medios hegemónicos como La Voz, que hizo la encuesta, también fue tanto el rechazo ayer a lo de la gendarmería que también hasta los medios hegemónicos tuvieron que salir a dar cuenta del rechazo que te generaba en la población. Lo vi en La Voz del Interior y lo vi en otros medios hegemónicos que tuvieron que salir a decir fuerte rechazo de la población a los operativos de gendarmería, ¿no? Y eso muestra que algo, en algo estamos bien. La mucha gente de la población no se bancó esto, le pareció una cosa realmente avasallante contra la vida diaria, democrática de los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantes. Bueno, nos super pasamos, nos vamos. Espero que haya gustado el Enredando. Lo hicimos con mucho gusto, con mucha alegría, a pesar de por ahí las noticias que uno tiene que cronicar no son de lo mejor, pero bueno, conocerlas y saberlas creo que sirven para... Y de construirlas también, También. Bueno, mandamos buen saludos. Día. Chau Franco, chau Gustavo. Y nos vamos. Y nos vamos hasta chau. 15 días. Sí. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.